89812690 o 97927420. Servicios satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo, especialmente a los vecinos de Pedro del Río, Sañartu y Cerro de la Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Juan Carlos Reyes en Contralores ingresamos a sus hogares con el programa informativo y utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo, recuérdelo bien, todos los martes a las 19 horas por Espacios FM en el 107.3, y también que se retransmite y nos puede volver a escuchar los días jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles a las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Para aquellos que no les llega la señal vía aérea, podemos también pueden escucharnos en www.espaciosfm.cl y nos pueden hacer consultas, dudas, cierto, preguntas, temas de interés que ustedes quisieran que nosotros pudiéramos conversar con ustedes. Envíenos un correo electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl, y si quieren nos pueden llamar a nuestro teléfono al 41 22 22 363, al 41 22 22 363. Comienza entonces nuestro programa Ventanilla Única en Radio Espacios FM. Un temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. Que no sea celosa, aunque no sea bonita, pero cariñosa. No importa si es flaca o muy chiquitita, porque busco una novia muy cariñosa. Busco una novia, busco una novia, busco una novia cariñosa. Busco una novia, busco una novia, busco una novia cariñosa. No importa si es rebeldona, la invito al cine y me llega tarde, todo eso lo olvidaré si es cariñosa. Busco una novia, busco una novia, busco una novia cariñosa. Busco una novia, busco una novia, busco una novia. Busco una novia, busco una novia. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, el programa noticioso que le entrega información al día, ¿cierto? Sobre todo lo relacionado con nuestra comuna de Concepción. Fíjese usted que el desarrollo social aplicará registro social calle para caracterizar a personas que viven, ¿cierto?, en una situación bastante deplorable, ¿cierto?, y que generalmente habitan en las calles. Van a salir ahora prontamente, fíjese usted que van a generar un nuevo catastro y ahora por medio del registro social calle se permitirá cuantificar a las personas en situación de calle. Además se va a poder individualizar a cada una de estas personas y la van a caracterizar. Así que ya en el mes de agosto comenzaron a salir muchos encuestadores municipales capacitados por el Ministerio de Desarrollo Social que van a comenzar a aplicar este instrumento entre septiembre y diciembre del año 2016. ¿Qué más le puedo contar? Dice que será un complemento al registro social de hogares porque las personas en situación de calle que desconocían a cuáles beneficios podrían acceder, entonces ahora podrán hacerlo de manera informada porque van a estar catastradas para eso y podrán generar un vínculo entre lo que antiguamente era el registro social de hogares y el registro social de calle. Así que, fíjese usted, vamos a buscar más información, le vamos a entregar inmediatamente más información relevante. Usted conoce a alguien, ¿cierto?, que esté en esta situación media compleja. Vamos a buscar la información de acá, de Concepción, y le vamos a entregar mucho más detalle. Pero vamos a un temita musical. Y ya volvemos con Ventanilla Única y el tema de hoy, el registro calle. Yo te vi en un tren Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Ya le estábamos comentando, ¿cierto?, que ocurrió el lanzamiento del registro social calle en la octava región. Fíjese usted que el subsecretario Juan Eduardo Faúndez participó este lunes 5 de septiembre en un desayuno con personas en situación de calle, representantes de la ONG, participantes de la mesa calle, ¿cierto?, que tienen que ver con el plan de invierno, que ya en algún momento le habíamos conversado, ¿cierto?, y encuestadores municipales que aplicarán el cuestionario en la región del Biobío. Además del subsecretario Faúndez, también estuvieron presentes el intendente de la región del Biobío, señor Rodrigo Díaz, el alcalde de la comuna de Concepción, señor Álvaro Ortiz, y el Seremi de Desarrollo Social, el señor Juan Eduardo Quilogran. Y durante esa jornada, ¿cierto?, el 5 de septiembre, visitaron la hospedería Esteban Gumucio, en donde además de compartir con los usuarios, ¿cierto?, con las personas vulnerables y en situación de calle, aprovecharon de explicarles los alcances de qué significa este registro, presentar el mapa de puntos calle identificados en la comuna de Concepción y dar a conocer la credencial que identificará a los encuestadores municipales. Fíjese usted que el Seremi de Desarrollo Social en la región, don Juan Eduardo Quilodrán, destacó que la importancia que tiene para el Ministerio de Desarrollo Social poder identificar a la población que se encuentra en situación de calle, ya que permitirá generar nuevas políticas que permitan mejorar su condición de vulnerabilidad. En la región del Biobío, fíjese usted, existen 11 comunas en donde se va a iniciar el trabajo y donde se han identificado efectivamente se concentran más personas en situación de calle, por lo que se están preparando los equipos y se está tomando la decisión, ¿cierto?, en convenio con 11 municipios de la región y por supuesto con la Municipalidad de Concepción, sin perjuicio de llevar el registro a todas las comunas donde haya presencia, por supuesto, de personas en situación de calle, lo señaló el Seremi del Biobío. Por su parte, nuestro intendente, el señor Rodrigo Díaz, resaltó el hecho de que durante el día, ¿cierto?, el día 5 de septiembre, se haya lanzado también en la región metropolitana y de Valparaíso, ¿cierto?, el registro de personas en situación de calle, y que se espera que la discusión venidera no sea cuántas camas tenemos que instalar, sino que cuántas personas en situación de calle han dejado esta condición. Interesante la apuesta, ¿cierto?, de nuestro intendente. Estamos hablando de un registro de un cambio de metodología. Esto no va a ser un catastro más, porque creemos que las personas en situación de calle no son un número, no son una estadística, y en este sentido lo que estamos haciendo es una política de Estado en donde más de 84 comunas en el país comienzan, ¿cierto?, con este registro con el que se abarcará más del 90% de las personas en situación de calle. ¿Le pareció interesante? Fíjese usted además que, además de este lanzamiento, el subsecretario de Servicios Sociales, ¿cierto?, señor Juan Carlos Faúndez, participó en dos encuentros con familias del Subsistema de Seguridad de Oportunidades en la comuna de Concepción y Chiguayante. Y la actividad era conocer la experiencia de las familias que han sido beneficiadas por esta política pública. Así está comenzando un nuevo registro social de calle y que comenzará, ¿cierto?, en el mes de septiembre, a propósito del plan de invierno que se está desarrollando en todo el país y por supuesto en nuestra comuna de Concepción. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Y bueno, como el día de hoy hemos estado conversando sobre el plan de invierno, ¿cierto? Y los registros social de calle. Fíjese usted que aquí encontramos un catastro nacional de personas en situación de calle, que es bastante interesante que quizás podamos, ¿cierto?, comentarle. Ya que, de acuerdo a este catastro, las personas en situación de calle están muy invisibilizadas, ¿cierto? Es muy difícil verlas debido a que tanto el Censo Nacional como la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica, que es la encuesta CACEN, se aplican en hogares y por lo tanto no consideran a aquellas personas que no viven, por supuesto, en una vivienda. Para implementar políticas públicas que tengan como sujeto a personas en situación de calle, se requería un estudio de investigación que permitiera caracterizar, conocer y visibilizar a este grupo humano de chilenos que conforman el núcleo de esta pobreza, ¿cierto?, más dura que hoy día existe en todo nuestro país y, por supuesto, también acá en nuestra querida comuna. El segundo catastro nacional de personas en situación de calle tuvo lugar en 161 comunas de las 346 que existen en Chile y el número representa un 86% del total de la población nacional. El trabajo se llevó a cabo en los meses de agosto del año 2011, fíjese usted, y quien realizó este trabajo fue el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado. Trabajaron con personas en situación de calle, ¿cierto?, del Hogar de Cristo, Fundación América Solidaria, etcétera. Bastantes fundaciones con las cuales pudieron hacer las consultas y conversaciones. El catastro, fíjese que identificó a las personas en situación de calle, dando como resultado un registro de 12.000. A esa fecha, ya ha pasado bastante tiempo, pero a esa fecha ya 12.255 personas, de las cuales el 84% eran hombres. O sea, mayoritariamente las personas en situación de calle, ¿cierto?, son varones y el 16% restante son mujeres. ¿Y en dónde se concentran más? Se concentran más, fíjese usted, que en el norte, en Arica y Parinacota, en Tarapacá y Coquimbo, en contraste, ¿cierto?, en la región del Maule, Los Lagos y Atacama, tiene un carácter, ¿cierto?, más masculino. En las regiones urbanas con mayor concentración son las que presentan mayor número de personas. Ahora, ¿dónde duermen estas personas? Mayoritariamente las personas encuestadas habían pasado la noche inmediatamente anterior, ¿cierto?, antes de la encuesta, en la calle o en otros lugares precarios, y asimismo el 43% de estas personas pudo haber pasado la noche bajo una hospedería, residencia o albergue. O sea, más o menos, ¿cierto?, un poco menos de la mitad de las personas puede dormir en albergue y la otra finalmente duerme en la calle. ¿Cuánto tiempo llevan en situación de calle? Según este estudio, llevan viviendo aproximadamente, bueno, le dicen 5,8, casi prácticamente estas personas llevan un promedio de 6 años viviendo en situación de calle. La escolaridad, usted sabe que promedio de la población chilena es de 10 años, lo que supone, cierto, el término de la enseñanza, por lo menos la enseñanza básica obligatoria, y entre las personas en situación de calle el promedio de escolaridad es de 8,3. Hay un bastante número, un 40% de estas personas que no han terminado su enseñanza básica, y entre los menores de 18 años se da el más alto porcentaje, seguido por las personas mayores de 60 años, que representan el 58%, ¿cierto? Más de la mitad de las personas mayores de 60 años no completaron su educación básica. También es importante destacar que a mayor educación, menor incidencia, por supuesto, de personas en situación de calle. En efecto, se encontró solo el 5,2% con estudios superiores, y esto indica que a mayor cobertura educacional hay una mayor protección por no caer en condición de calle. Así están ocurriendo las cosas y hoy hemos aprendido bastante más, ¿cierto?, en relación a nuestros vecinos que viven y habitan, ¿cierto?, en nuestra comuna y que hoy día se encuentran en situaciones complejas, en las cuales hoy día el gobierno, por medio de la el Ministerio de Desarrollo Social, está buscando la forma de paliar esta situación tan compleja que tienen estos vecinos. Vamos a un temita musical, Juan Carlos, y ya volvemos con más Ventanilla Única. Some

Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Qué bonito. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, bastante noticioso el día de hoy, comentando, ¿cierto?, todo el acontecer, las noticias de relevancia. Fíjese usted que la Municipalidad de Concepción, muy preocupada, ¿cierto?, por el calentamiento global, como un problema planetario, ¿cierto?, provocado, entre otros, por el metano, uno de los gases más dañinos que para la atmósfera y que en gran medida se produce, adivine por qué, por los desechos orgánicos que las personas generamos y que se depositan mayoritariamente en los vertederos. Por eso, la Municipalidad de Concepción, a través de la Dirección del Medio Ambiente, realizó la primera entrega de composteras en el sector Los Torreones para que los vecinos y vecinas puedan reutilizar su basura orgánica y transformarla en tierra fertilizante. ¿Sabía usted? ¿Había escuchado hablar de las composteras? Esta implementación forma parte del programa denominado Difusión 3R, que comenzó en abril pasado y cuyo objetivo es capacitar a la comunidad para, fíjese las 3R, ¿eh?, reducir, reutilizar y reciclar los desechos orgánicos domiciliarios. Fíjese que en promedio los penquistas producimos poco más de un kilo de desperdicio orgánico por persona. Es decir, si viven cuatro personas, estamos produciendo 4 kilos diarios. Y eso no solo aporta la contaminación, sino que significa un importante gasto de recursos que el municipio deberá destinar para recolectarlo. En este sentido, entonces, este programa pretende generar un cambio de cultura e impactar fuertemente en la comunidad, tal como lo señala la Andrea Aste, que es directora del Medio Ambiente, de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concepción. Dice que si todos recicláramos, evitaríamos que el municipio retirara la mitad de la basura que hoy se retira para trasladarla a relleno sanitario. Por lo tanto, este programa trae beneficios para los vecinos, el medio ambiente, el municipio y para el planeta. ¿Qué le parece? Hoy día ya están empezando a entregar composteras domiciliarias, ¿cierto?, a todos los vecinos de Concepción, iniciando este proceso en la Junta de Vecinos Torreones ya prontamente, ¿cierto?, va a estar por otros sectores de la comuna de Concepción. ¿Les parece interesante? Vamos a hablar luego de el Juntos Concepción Más Limpio. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Feel the wheel, the last. estamos de vuelta en nuestro programa Ventanilla Única y le estábamos comentando ahora noticias importantes de la comuna de Concepción. Fíjese usted que mantener limpia la ciudad, por supuesto, es tarea de todos. Es responsabilidad de las autoridades, por supuesto, pero además de cada uno de los habitantes, de cada uno de los vecinos de la comuna de Concepción. Y con esta premisa es que la Municipalidad de Concepción invita a niños, niñas, jóvenes, adultos, ¿cierto?, a mejorar en conjunto el aseo de nuestra querida comuna. Ningún esfuerzo que haga el municipio será suficiente si no contamos con el apoyo y compromiso, por supuesto, de los vecinos y vecinas penquistas, y por eso la idea es difundir y posicionar los consejos básicos para conseguir una capital más hermosa. Primero, saque su basura los días y horas que corresponda y no bote la basura en la vía pública y use los puntos limpios. Son la idea fuerza de la campaña denominada Juntos Concepción Más Limpio y que pretende motivar a que todos aportemos en esta noble tarea. Y en esta línea es que en la Municipalidad de Concepción, a través de la Dirección de Aseo y Ornato, está redoblando los esfuerzos para entregar un mejor servicio y por eso aumentó el número de personal de aseo, adquirió un mini cargador para el retiro de microbasurales, dos aspiradoras automáticas y una máquina fregadora barredora. Además, para hermosear la ciudad, la misma dirección colocó 5.000 plantas de temporada en distintas áreas verdes y reparó mobiliario urbano como bancos, rejillas de agua lluvia y tapas de cámara. Adicionalmente, también comenzó la instalación de nuevos papeleros en Calle O'Higgins, entre Gutucapel y Angol, y de esta manera se ha dado inicio a una actividad permanente en beneficio de Concepción y en la que todos y todas estamos llamados a colaborar. ¿Usted está comprometida? ¿Yo estoy comprometido? Por supuesto. Entonces, los tres puntos básicos: saque su basura los días y horas que corresponda. Segundo punto básico: no bote basura en la vía pública. Y por supuesto, el tercero: use los puntos limpios. Y más, con la entrega, ¿cierto?, de los compost, vamos a poder tener una ciudad mucho más limpia. Se lo contamos acá, en Ventanilla Única, con su amigo Leodán. Leodán Zapata, vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. I But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. ¿Usted había escuchado hablar del programa Mi Hogar Eficiente? Fíjese que el programa Mi Hogar Eficiente entrega una iluminación más económica y moderna a la familia. Más de 700.000 ampolletas. ¿Qué tanta? 700.000 ampolletas eficientes ha entregado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a más de 170.000 familias vulnerables a lo largo y ancho de nuestro país. De esta forma se está contribuyendo a que las familias hagan un mejor uso de la energía. Este programa, fíjese que pretende sensibilizar y capacitar a los beneficiarios en materias relacionadas con la eficiencia energética, dándoles a conocer los beneficios que trae consigo el recambio tecnológico, por supuesto, y otros consejos prácticos que pueden realizar tanto dentro como fuera del hogar. Además, que por supuesto le permite a los sectores más vulnerables el acceso a tecnología eficiente. De esta forma se continúa con el apoyo a la entrega en vigencia de los estándares mínimos de eficiencia energética de iluminación. ¿En qué consiste el programa? Este programa tiene como objeto el traspaso de conocimiento y experiencia en el área de la energía, a través de capacitaciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certificado de asistencia y un kit eficiente. ¿Qué es lo que es el kit eficiente? Fíjese usted que son 4 lámparas fluorescentes compactas de 20 watts cuya iluminación es equivalente a ampolletas de 100. Con luz cálida, el uso de estas permite disminuir el gasto en electricidad y mantener el nivel, ¿cierto?, estable dentro de su hogar. Para el 2017, el programa Mi Hogar Eficiente vivirá un nuevo hito, ya que entregará por primera vez ampolletas LED como parte del kit eficiente, llevando asimismo la tecnología y reforzando el cambio de hábito de miles de nuestras familias chilenas. Los hogares, fíjense que gastan el 25% de su consumo energético en iluminación, por eso que es tan importante es el cambio de la ampolleta incandescente a la ampolleta LED. Además, permite un ahorro de casi un 90% y tiene una duración 50 veces mayor. O sea, hoy día una ampolleta LED nos va a durar prácticamente para toda la vida si la cuidamos bien. El programa está orientado a familias vulnerables y para ser beneficiario debe acercarse o llamar directamente a su municipio con la inscripción en el Registro Social de Hogares. Pueden decirle cómo participar. Entonces, si usted actualiza su registro social de hogares, ¿cierto?, o va acá a la oficina de registro social de hogares de la Municipalidad de Concepción, podrá entonces optar al programa Mi Hogar Eficiente. ¿Qué le parece? Una buena noticia para, ¿cierto?, aliviar también los bolsillos. Iría pensando también en el 18, en que vamos a gastar también sus buenas luquitas en los buenos asaditos. Así que es un buen programa. Vamos a ver de qué se trata. Y esto ya se viene para el próximo año también. Vamos a un temita musical, Juan Carlos. Y ya volvemos con el programa Ventanilla Única. Not a broken heart. Now we're gonna start. It's for me and you. Let the dream come true. estamos llegando al último bloque de nuestro programa Ventanilla Única, y fíjese usted que reconocidos músicos locales participan en una cuecatón este próximo miércoles 14 en la Plaza de la Independencia. El miércoles 14 en la Plaza de la Independencia. Músico emblemático del movimiento cuequero penquista. ¿Le gusta a usted la cueca? A mí me gusta, algo le hago, ¿eh? Creo que un poquito mejor que algunos políticos que han bailado cueca. Creo que le pego un poquito más. Fíjese que movimientos cuequeros penquistas como los Pelagatos, los Parroquianos de Urbina, los Choroboros, los Incorregibles y Sammy de Conce se presentan el miércoles 14 de septiembre desde las 17 horas en el Odeón de la Plaza de la Independencia, y al ser un evento gratuito, la Municipalidad de Concepción invita a toda la comunidad, como no, a celebrar las fiestas patrias. Se suman profesores y alumnos del curso de cueca a Lucas, ¿se acuerda que habíamos conversado del curso de cueca a Lucas? Y del Centro Artístico Cultural de Concepción, el CAC. Con el interés de activar ciertos los espacios públicos a través del encuentro entre artistas local y comunidad, pero sobre todo de festejar como se debe las fiestas patrias. Por supuesto que estamos en esa, ¿cierto? Se realiza por segundo año consecutivo en el León de la Plaza de la Independencia, la Cuecatón. Ah, desde las 5 a las 8, el día 14, van a participar los Pelagatos, que nacen en 2011 queriendo aportar repertorio de inspiración local y urbana al movimiento cuequero penquista. Y ellos están influenciados por la Cueca Brava, que entretenía la Cueca Brava, y la Porteña del Paraíso. Son bastante entretenidas esas cuecas, ¿cierto? Diferentes por lo demás a la cueca tradicional. El Sammy de Conce es un arpista que ha acompañado a grupos y solistas en rodeos, campeones de cueca, y ahí con su arpa, ¿cierto? Le hace honor a las canciones, ¿cierto? Folclóricas. A los Parroquianos de Urbina, que se formó en 2008 bajo el alero del restaurante Penco, cuando su dueño don Armando Urbina y su hija Verónica accedieron a que Enrique Valderrama, el Enrique de Penco, y Gabriel Olivero, el del integrante del trío Olivero, utilizaban el restaurante de esta comuna como espacio para ensayar cuecas y boleros. Y están también los Choroboros y los Incorregibles, que es una banda de música latinoamericana y chilena. Tocan un poquito de jazz, ritmo afro-latino, etcétera. El alma de Boris Choroboro Castro, cantor popular de Talcahuano, y además cuenta con personas de primer calibre como el acordeonista, el clavecinista Edgardo Campo y el destacado percusionista fundador de la agrupación Francisco Panchote Bascur. Así que va a estar, le gusta la música, le gusta las fiestas patrias, va a estar pero sumamente interesante este día de la Cuecatón. No se la pierda, 14 de septiembre a contar de las 5 de la tarde, entonces, para ir a bailar sus buenos pies de cueca, interesante por lo demás. Bien amigos, bien amigas, estamos llegando al final de nuestro programa. Hoy día pudimos traspasarnos, ¿cierto?, del informe social de calle hasta las noticias interesantes, ¿cierto?, de un Concepción más limpio, de las composteras que están hoy día entregándose, ¿cierto?, para poder reciclar de mejor forma. También la Cuecatón, por supuesto, porque estamos en fiestas patrias, estamos ya celebrando un año más de independencia, ¿cierto?, de nuestro querido Chile, un país que ya tiene muchos, pero muchos años, ¿cierto?, y estamos sumamente contentos por ello. Así que hay que celebrarlo, recuerden, cuídense bastante, hay que celebrar con mesura, nos queda todavía que llegar al año nuevo, así que tenemos que guardar fuerzas para el año nuevo, así que ahí mesuradamente celebremos nuestro 18 de septiembre, como siempre, bailando mucha, pero mucha cueca, y si bebe, recuerde, no maneje, entregue las llaves. Un caluroso abrazo para todos mis amigos y amigas de la comuna de Concepción, de su amigo Leodán Zapata, quien, como cada programa, les entrega lo mejor del programa Utilidad Pública Ventanilla Única. Un abrazo y que lo pasen excelente.